podrías acercarte un poco más, podrías delirarte un poco más, podrías desnudarte un poco más, podrías arriesgarte alguna vez, podrías disociarte alguna vez, podrías excitarte alguna vez. Podrías divertirte, podrías sumergirte.